notas y comentarios de este par de amigos. La dirección es de Vicente Moros Ortega, Juan Manuel Durán y Germán García están en la sala de sonido. Bueno, hoy tenemos una orquesta muy importante, invitada. Bueno, todas las orquestas son importantes, nos gustan mucho y a ustedes también porque están pendientes del programa. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Libardo. Muy buenas noches a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 AM en Bogotá, de Dulce Estéreo, 106.3, y por supuesto de Melodía Estéreo, 730 AM en Bogotá. A todos los oyentes, gracias por integrarse a este Buenas Noches Tango. Y como advertía a Libardo, vamos a presentar por primera vez un recorrido con una de las orquestas tradicionales, aunque nunca hizo presentación en público. Estamos hablando de la Orquesta Típica Víctor, que fue una orquesta formada para grabar música, tangos, para la discografía de la RCA Víctor. Dicen, bueno, sus integrantes con el tiempo fueron variando, fueron cambiando, pero dice la historia que debieron dejar entre 444 y 445 registros musicales. El periodo de vida de la Orquesta Típica Víctor ocurrió entre 1925 y 1944. Libardo ha seleccionado cantantes, porque desfilaron muchos cantantes, Libardo, por la orquesta, ¿no es cierto? Eso es correcto, mi querido doctor Hernán Peláez. Fueron 29 voces, óigase bien, 29 voces. La gente dirá, como seguramente en otras orquestas que hemos hecho el comentario, de la cantidad de vocalistas que han pasado por allí. Aquí, en este caso, fueron 29 quienes dejaron su registro en el disco. El cantante que más veces grabó o actuó con la Orquesta Típica Víctor fue Carlos Lafuente, que registró 37 canciones o tangos. Roberto Díaz, por ejemplo, hizo 27. Uno muy conocido, Alberto Gómez, en Colombia, 25 temas dejó. Ernesto Famá dejó 17. Teófilo Ibáñez, el español, dejó 9. Juan Carlos Delson dejó 7. Y hay una curiosidad, Mario Pomar, que en su momento usaba el nombre artístico de Mario Corrales, dejó 6. Y otro muy conocido, Charlo, hizo 4 temas con la Orquesta Típica Víctor. ¿Y qué tal, Libardo, si para iniciar el recorrido musical traemos un tango que se llama ¿Por qué me dejaste? ¿A quién pertenece o a quiénes? Armando Lavalle es el autor de música y letra de esta obra que vamos a escuchar. Intérprete es Antonio Buglione en la parte vocal, claro está. Se graba el 24 de octubre del año 1928. Bueno, el registro ya sabemos en qué casa fonográfica se hicieron todas estas melodías. Este Antonio Buglione era un músico que lo incluyeron o lo incrustaron en la Orquesta Típica Víctor, pero también colocaba su voz, como lo hicieron otros músicos, también colocaron la voz para ser acompañados por la Típica Víctor. Aquí está, en el comienzo del tango ¿Por qué me dejaste? Antonio Buglione lo interpreta y lo acompaña a la Típica Víctor. Thank you. potrera sin los muñequitos, el florero sin una flor. Todo llora sin duda tu ausencia y yo siento dentro del corazón que me dan como mil puñaladas los celos, la bronca, la ausencia de tu amor. Utilizó un seudónimo, el de Antonio Reyes, y allí comenzó, por allá en el año 26, en un cabaret llamado el Folie Bergier, cuando él era violinista, porque es bueno decir que este Buglione, pues fue violinista, compositor y cantante, nació y murió en Buenos Aires. Pero hay un detalle, Libardo, curioso. Buglione fue uno de los llamados estribillistas, ¿no es cierto?, de los buenos estribillistas. Sí, con Luis Díaz y Roberto Díaz, que fueron los primeros estribillistas en el tango. Y este fue otro que se destacó también aquí hasta nosotros, sí. Aquí en Colombia, no es muy conocido. Y hay también que recordarle a nuestros amables oyentes que las canciones que van a escuchar esta noche, todos son estribillos, porque así se acostumbraba en aquella época. Ninguno interpretaba la letra completa, doctor. Así es, y Buglione tuvo la fortuna, y es más, no lo reconocieron nunca las disqueras porque en el sellito del disco aparecía la orquesta, el cantante, pero no el estribillista, el nombre. Sin embargo, Buglione trabajó con las orquestas de Canaro, de Francisco Canaro, la orquesta de Lomuto, la de Osvaldo Fresedo, uno que se llamó Minotto di Chico, y por supuesto, la típica Víctor, estribillista Antonio Buglione. Nació y murió en Buenos Aires. Bueno, doctor Peláez, este es otro detalle que usted lo ha tenido en cuenta, que en las etiquetas de los discos no le daban crédito a quien interpretaba la canción. Algunos figuraban como estribillista, otros como refrán, pero no le daban el título, el nombre a la persona que hacía este trabajo. Y también vale la pena, doctor, recordar por qué surge la orquesta típica Víctor. Se inicia en el año 1925, comienza su actividad discográfica, esta importante orquesta, actividad prioritaria y única, ya que nunca actuó en público. Esta formación estuvo compuesta por los mejores músicos de ese momento, y recordemos que el motivo fue porque Osvaldo Fresedo, que hacía parte del elenco de la Casa Víctor, se va. Él se va en dos oportunidades y se va para la Casa Odeón. Entonces recordemos que Adolfo Carabelli, que era el consejero, bueno, tenía un cargo muy importante en la Víctor, es quien les pone a las directivas esa consideración de que por qué no conformamos una orquesta, y nace la orquesta en el año 25, por allá en el mes de noviembre, doctor. Ahora que usted lo mencionó, Adolfo Carabelli efectivamente fue una especie de organizador de la típica Víctor. Hay una curiosidad. Carabelli era pianista e interpretaba música clásica. Realmente nunca incursionó, pues al comienzo, en el tango. Pero tenía el, digamos, bien claro qué había que hacer en la orquesta y cómo organizarla, Adolfo Carabelli. Bueno, pero continuando con el tango, vamos a traer un dúo para que interprete un tango que se llama Huella Buey. ¿De quién es? Alberto Laporte es el autor de la música y la letra es de Mario Trongé y Alfredo Logacio. Esta grabación es del 11 de julio del año 1929. La orquesta típica Víctor va a acompañar al dúo de Roberto Díaz y Juan Carlos Delson en este tango, Huella Huey. Pablo Carvalho. Es más, en el grupo de los autores y compositores, en un listado de Sadaí, él figura como Roberto Díaz Carvalho, pero otros dicen que su nombre era Roberto Pablo Carvalho. Lo cierto, Libardo, es que en los estribillistas, como lo contó Francisco Canaro en sus memorias, aparecieron para darle un poco más de cuerpo a las orquestas, que al principio eran solamente instrumentales, pero el tango ya tenía letra y los estribillistas lo que hacían era adelantar unos versos del tango en el escenario y después entraba la orquesta. Y este Roberto Díaz, cuenta el mismo Canaro, fue el primer estribillista que él tuvo. Pero aquí lo acabamos de escuchar con Delson, es que se llama con Delson, sí señor. Sí, Juan Carlos Delson. Pero tuvo una cosa curiosa, Libardo, él hizo dúos también. Entiendo que con Libertad Lamarque alcanzó a ser un dúo, Roberto Díaz. Curioso, ¿no? Derivo el nombre de Libertad Lamarque con que grabó a dúo Un Gato, que se llama, que es otro ritmo musical del tango, o del tango no, de la Argentina. Grabó Gaucho Lindo, se llamó el tema en el 29, lo grabó con Lamarque, Roberto Díaz. Que además hizo dúos con Alberto Vila, con Carlos Lafuente y con este que acabamos de escuchar como compañero, Juan Carlos Delson. Bueno. Y ahora, doctor, ahora que usted trae también a la presencia de Alberto, o Augusto Vila, era el compañero de Alberto, Augusto Tito Vila. Hay otro Alberto Vila, que era uruguayo, él fue cantor, pero él fue solista. Él no hizo dúo con Alberto, fue Augusto Tito Vila. Y hay otros cantores que no hemos nombrado, que estuvieron en la Víctor. No tienen mucho nombre, seguramente, en la orquesta, pero fueron... Dejaron su registro allí, como José Bor, Ernesto Famá, tampoco lo nombramos, Héctor Palacio, Alberto Barros, Vicente Grisera, Alberto Carol, Dora Davis, no hablamos de las damas que también estuvieron allí, Lita Morales, Francisco Fiorentino. Bueno, hay muchos que no les dieron crédito. Lito Vallardo, el Príncipe Azul, que hemos hecho comentarios aquí de él, de por qué ese nombre. Bueno, ahora pasamos del tango a la milonga y se llama la que viene Cacareando. ¿De quién es? Antonio Sureda, que era un gran músico, tuvo su conjunto Típico, conjuntamente con su hermano, pues hicieron muchas obras interesantes. Se graba el 14 de julio del año 1933. La Típica Víctor acompaña a Carlos Lafuente en esta milonga, Cacareando. Buenas noches, tango. Y pinturitas, queriendo pasar alguna por mozas si y sos viejita, que al ayudas a hacerse polla, teniendo la creta caída, que al dejar de poner huevos, es al ayudo cacarear cocó, gallina vieja cocó, lista pa'l caldo cocó, que anda buscando que un gallo nuevo te ande rondando. En tus recuerdos, cocó, forma tu nido, cocó, desde tu vida quedó solo el cacareo. Fuente, Libardo y oyentes dicen que tenía un estilo más gardeliano. Aquí en esta interpretación de Cacareando se nota más fuerte la presencia de las guitarras, ¿no?, en la orquesta. Pero el dato es que él fue seguidor, diríamos, del estilo de Gardel, sin tener pues la voz de Gardel, por supuesto. Pero recordemos que este Carlos Lafuente fue el hombre que más grabó con la Típica Víctor. Hay una discrepancia histórica. En una parte dicen que grabó 37 temas y en otra 33. Lo cierto fue que fue el que más trabajó con la orquesta de la Típica Víctor, ¿no? Así es, doctor. Lo que pasa también, debemos entender que la orquesta del maestro Adolfo Carabelli tenía un sonido muy similar. Esas dos orquestas sonaban parecido, la de Adolfo Carabelli y la Típica Víctor. Y algunos confunden, y así ha quedado en los registros. En la ciudad de Medellín, por ejemplo, Un Placer, que es un tema grabado por Carlos Lafuente, figura como con la Típica Víctor. Y también aclaremos que Carabelli, a pesar de que era el consejero y el creador de esa orquesta Típica Víctor, y que era un gran instrumentista, él tocaba varios o interpretaba varios instrumentos, no era quien estaba en la típica. Fue su hermano Orlando Carabelli, a él lo colocó como pianista en esa importante orquesta, en la típica, doctor Peláez. La típica, Víctor, además de grabar tangos, grabó más de 40 rancheras, grabó vals, milongas, grabó 15 foxtrot, de manera que, bueno, además de corridos, pasodobles, o sea, era muy versátil la orquesta que tuvo. ¿Usted había nombrado la ranchera ya? Sí, no, la acabo de nombrar. Y polcas. Pero mire, polcas. Y polcas. Pero boleros. Vea un dato interesante, la historia. Como la orquesta rotaba a sus participantes, entre los bandoneonistas figuró alguna vez Pedro Lawrence. Entre los violinistas, uno conocido en Colombia, Eduardo Armani. De manera que fue una orquesta que le dio oportunidad a grandes intérpretes y también a muy buenos músicos, si la palabra se admite. Bueno, Libardo, pero hablando del programa, quiero decirle, oí por allá en el fondo el repicar del teléfono. ¿Tenemos ya oyentes? Sí, como no, está Danilo Infante en Santa Lucía, Hugo García en Ciudad Latina de Soacha, en el Líbano, Tolima, allá nos está escuchando la familia García Escobar en el barrio San Vicente del Líbano, Jorge nos está escuchando en el barrio Santa Isabel, está Octavio Gañán en el Pablo Neruda, allí está Adán García, Mercedes Abogal, siempre se reúnen allí en torno a la música argentina, Claudia Meléndez, Víctor Fernández Hernández en Marsella, Pedro Marín en Villaluz, Carlos Barón en Bosa, barrio El Porvenir, Amador García en el Quiroga, y hay otro García en Mosquera que nos está escuchando, Eduardo, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, José López en Ciudad Verde, Tito Ducuara en Santillana de Soacha, Ovidio Arango en la ciudad de Medellín. Nos quedamos ahí, pero vamos a dar las líneas telefónicas 320-986-0448. Ese también es el WhatsApp, 320-986-0448. Y ya está marcando la sintonía desde España, en Barcelona y en Roquetas del Mar. Muy bien, y venimos con el tango secreto. ¿A quiénes pertenece o a quién? Enrique Santos Discépolo, autor de música y letra de esta obra importantísima que se graba el 5 de octubre del año 1932. Y vamos a traer un cantante uruguayo nacido en Paysandú, Luis Díaz, en este tango con la típica, Víctor, secreto. Salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios, ventarrón que desgaja en su furia un ayer de ternura, de hogar y de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla como una oración, en un bárbaro horror de problemas que atora mi vena y enturbia mi honor. Thank you. Este cantante, Libardo, uruguayo, Luis Díaz, tuvo una curiosidad, aparte de ser cantante, era locutor, lo que llamaban en esa época, usando el término inglés, speaker. O sea, que el nombre de las estaciones de radio, me imagino yo, o hablaba o hacía comerciales, pero tuvo la fortuna de trabajar con una cantidad de orquestas. Libardo, mire, trabajó con la orquesta de Donato Cerrillo, con la de Edgardo Donato, con la orquesta de Julio De Caro, con la de Pedro Mafia, trabajó con Osvaldo Fresedo, trabajó con la de Roberto Firpo para Odeón. Adolfo Carabelli también tuvo orquesta típica, ¿no es cierto? Sí, cómo no. Sí. Y tuvo una jazz band en aquel momento, que eran las orquestas para danzar, para el baile. Y vale la pena recordarle a nuestros amigos que ya hemos escuchado a los Díaz, tanto a Roberto como a Luis Díaz, quien acaba de interpretar el tema anterior. Y Luis Díaz estuvo en Europa acompañando al maestro Julio De Caro. Es bueno decir que participó en películas. Hay una película que se llamó Los Tres Berretines, y allí canta un tango llamado Araca la Cana. Ahí estuvo el amigo Luis Díaz. Dicen que es un hombre que valió la... Es decir, de pronto no fue tan popular Libardo, pero que fue reconocido como un hombre de tango duro, de tango, pues, bien fraseado, bien cantado, ¿no? Luis Díaz. Sí, un excelente intérprete. Ellos se esmeraban mucho. Algunos de ellos eran muy académicos, otros no tanto, pero tenían esa capacidad y esa responsabilidad de interpretar el tango supremamente bien, o al menos así nos gusta a nosotros. Vale la pena decir también, Libardo, que en Colombia, si hiciéramos la selección de los cantantes preferidos, pues muchos de los que estamos escuchando no estarían, porque aquí pues iba a estar siempre el trío Gardel, Magaldi, Corsini, los ya conocidos Ángel Vargas, Castillo, y yo no sé, serían por ahí que unos 10, 12, tal vez los más populares en Colombia, pero sí, bueno, yo pienso el tango que... tuvo, ¿cierto? Sí, entre los más populares sí están ellos, y sobre todo los que interpretaron el tango con guitarra, ya con orquesta, pero mucho después. Hay algunas excepciones, porque tenemos a Carlos Dante, a Oscar La Roca, ya las voces de un poco más acá. No, y además orquestas. Yo creo que las orquestas que en Colombia marcaron la pauta hasta ahora fueron la de D'Arienzo, la de De Angelis y... ¿La de Rodríguez? Ah, la Enrique Rodríguez, sí señor. Yo creo que en esas tres orquestas están los más conocidos para el oyente del tango en Colombia, ¿no? Pero bueno, Libardo, todo esto hace parte de la historia. Y ahora nos vamos con un carrillón de La Merced. Es un tango. ¿De quién? Y así como dice, con un carrillón, porque hay muchas versiones de esta melodía que vamos a escuchar. Y esta es una de las... Bueno, todas son muy bonitas. Otra vez repite en la autoría Enrique Santos Discépolo, autor de música y letra. La grabación es del 9 de junio del año 1931. Aquí está, va a cantar Ernesto Famá, Carrillón de La Merced, tango con la orquesta típica Víctor. Thank you. Este tema, Libardo, Carillón de la Merced, dice la historia que fue una inspiración en el Hotel Victoria de Santiago de Chile, donde Lepera se inspiró en el sonido de del campanario de una iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Dicen que fue la primera gran obra de Lepera. Y aquí hay un dato curioso. En el texto, en la letra del tango, aparece la palabra tañer, el tañer de las campanas. Algunos cantantes las volvieron tañir de las campanas, pero realmente es tañer. Y el cantante que estábamos escuchando, Ernesto Famá García, recordemos que fue también actor. Él nació en San Cristóbal, estuvo vinculado a un espectáculo llamado El Cantor Millonario. Pero hay un detalle, Libardo, curioso en la típica Víctor, que no lo hemos mencionado. Resulta que en un momento decidieron, para mejorar la calidad del registro musical, grabar en la empresa Camden, en New Jersey, en los Estados Unidos, y pagaron $5,000 a Tito Rocatagliata, a Osvaldo Fresedo y a Enrique Delfino. Y allá agregaron en Camden, en ese sitio, dos artistas americanos, un segundo violinista, un argentino que era de música clásica pero que se integró al tango, un chelista, en fin, en intento de mejorar el registro. Yo no sé realmente si se distingue, Libardo, al oírlo, el registro de las grabaciones en Buenos Aires y de las grabaciones en New Jersey. ¿Sí se distingue? Pues a mí me parece que muy poco, porque nosotros aceptamos y nos gustan más las grabaciones realizadas en la RCA Víctor Argentina. Y como usted lo ha notado, en Camden, en Nueva York, allí estaban ubicados los estudios principales de la RCA Víctor, y seguramente allí estaría la mejor tecnología. Pero el sonido en el tango es mucho mejor, las grabaciones realizadas directamente en la RCA Víctor Argentina. Y vale la pena recordar, usted ya lo había dicho, que Alfredo Lepera es el autor de la letra de Carrillón de la Merced. Yo lo olvidé, recordando sí. A Enrique Santos Discépolo, que es que yo lo admiro muchísimo. Él es el autor únicamente de la música. La letra sí le correspondió, como usted lo anotó, sí, a Alfredo Lepera. Sí, es lo de las campanas que escuchaba yo, sí, en una iglesia en ese lugar. Eso es verdad. Bueno, Libardo, falta anotar, bueno, entre los muchos cantantes, no puedo olvidar a Francisco Fiorentino, por ejemplo, que grabó también a Ángel Vargas, grabó a Héctor Palacios, también grabó, fueron muchos los ahora, era la orquesta, era un estudio de grabación, por eso nunca la orquesta salió a espectáculo, no ni a baile, ni a nada, era ahí, reunida, organizada. Y además, bueno, eran elementos de la Casa Víctor. Recordemos, sí, que allí estuvo también Aníbal Troilo, estuvo Cayetano Puglisi, que era uno de los principales violinistas de la Argentina, estuvo Manlio Francia, Elvino Bardaro, y usted habló también de otros músicos, creo que habló de Eduardo Armani. Sí, sí, Armani. Sí. Bueno, y hay otro comercialmente, la típica Víctor, como no se presentaba, pues el público no identificaba quiénes estaban en los instrumentos, ¿no es cierto? Pero dicen que por razones comerciales la RCA creó otras orquestas. Así es. Una llamada Orquesta Víctor Popular. Sí, señor. Otra orquesta típica Los Provincianos. Otra Orquesta Radio Víctor Argentina. Bueno, o sea que diversificaron la orquesta, ¿no? Con los mismos músicos, el Cuarteto Víctor. Y ya usted nombró la orquesta típica porteña. Así es, ¿no? El Cuarteto Víctor. De eso no tenemos nada, ¿no, Libardo? Sí, de pronto. Lo que pasa es que son un poco ortofónicos, o además muy, como diríamos, muy pequeña la orquesta, porque es un cuarteto. Pero bueno, por ahí hay música del Cuarteto Víctor, que es instrumental. Y siguiendo con música, traemos un vals que se llama Amor Cobarde. ¿De quién es? Muy bonita interpretación la que vamos a escuchar. Es de Luis Petruccelli y de López Barreto. La grabación es del 7 de abril del año 1933. Y esta voz la van a reconocer de inmediato, porque se presta para la interpretación de este vals, Amor Cobarde, canta Alberto Gómez. Buenas noches, tango. Del arcano, nunca me sentí cobarde, hoy no sé, yo siento no sé qué, no puedo comprender, tengo miedo de quererte, miedo tengo y quiero verte, sufro lejos de tu lado y junto a vos, me pongo a temblar, no sé por qué. Egidio Alberto Aducci era el nombre de pila, Alberto Gómez. Hay un detalle curioso, Libardo, con Alberto Gómez, que lo conocemos mucho en Colombia. Cuando desaparece la trilogía, digamos, físicamente de Gardel, Magaldi, Corsini, aparece la de Gómez, la de Alberto Gómez, la de Charlo, y me faltaría un tercer cantante. Me falta un tercero, Charlo y Gómez. Pero el caso es que Alberto Gómez nunca fue realmente cantante de planta de orquesta. Él fue estribillista en la típica Víctor, que la acabamos de escuchar, y fue estribillista también en la que usted mencionó, de Adolfo Carabelli, la band, jazz band. ¿Puede jazz ser? Band. Sí, no fue cantor exclusivo de ninguna orquesta, no. Como el caso de Charlo. Charlo tampoco fue cantor de orquesta. Intervino en las mejores orquestas argentinas, como en la típica sí. Víctor, en la de Francisco Canaro y otras. Y en la de Francisco Lomuto también intervino con varias grabaciones, pero no perteneció como cantor exclusivo de la orquesta. No estuvo el hombre allí, ¿no? No, señor. Estaba. Hay otro detalle, ¿sabe que Carlos Gardel lo conoció? Y Carlos Gardel le puso el apodo de El Pingo de Lomas. Pingo en el argot tanguero. Es un caballo, ¿no? Sí. De Lomas de Zamora, que es un, digamos, una zona próxima al Gran Buenos Aires. El Pingo de Zamora fue el que le puso Gardel, que tuvo la oportunidad de trabajar con él en cine como en el escenario. Y es bueno decir, Libardo, que este Alberto Gómez tenía un nombre Aducci Romanelli, ¿no? Cantó con muchas orquestas, pero como lo anotamos, nunca quiso ser de planta. Vino a Colombia, ¿no? Y graba en Medellín, graba en Medellín para la casa Sonolux. Ah, ya. No, y ya recordé, el segundo trío de grandes fue Alberto Gómez, o fueron Alberto Gómez, Charlo e Irusta, Agustín Irusta, que fueron los que siguieron a Gardel, Magaldi, Corsini. Bueno, vámonos ahora con un tango que se llama Pa' mí es igual. ¿De quién? Acaba de nombrar usted a Irusta y él hace parte de esta composición. Irusta, Fugazot y De Mare son los autores del tema del tango que vamos a escuchar y se graba el 29 de diciembre del año 1931. Bueno, aquí hay un detalle, Libardo, una petición, digamos. El trío Irusta, Fugazot y De Mare, se llamó el trío argentino, que se presentó en Barcelona en la década del 30 en España, ¿no? De gran éxito. Con mucho éxito, sí, como usted lo dice, mucho éxito. Y igualmente en Cuba, allí estuvieron largo tiempo y grabaron en Cuba también. Bueno, aquí vamos a traer a Charlo para que interprete el tango Pa' mí es igual, la orquesta La Típica Víctor. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Frente, dame tu mano, machuca la mía. La desgracia ha venido en este día para ver si somos hombres de verdad. Hoy lo supe, te juro que he llorado. Pobrecita tu vieja, ¿quién diría? Tan guapasa, tan buena me quería. Como a vos que era su hijo, te contado. En el año 1945, Charlo, a quien acabamos de escuchar, estuvo al borde de la muerte. Resulta que él estaba con un grupo de guitarristas, tres, Olmedo, Arana y Torres, y venían de una gira larguísima. Habían estado en el último punto fue Acapulco, y entonces llegaron en un vuelo a la frontera entre Brasil y Venezuela, en un trimotor. El trimotor se quedó sin gasolina, sin combustible, y tuvo que aterrizar, o acuatizar, mejor la palabra es acuatizar, en el Río Negro, un afluente del Amazonas. Perdieron todo, equipajes, efectos personales, guitarras, todo, pero lograron salir con vida. Eso fue un accidente para Charlo, que comenzó siendo, no diría yo, Libardo, un imitador de Gardel, pero sí con mucha influencia de Gardel, ¿no? Sí, señor, muy cercano a Gardel. Aunque él dice que nunca lo imitó, ya lo hemos comentado en programas anteriores, sí. Pero bueno, Es que casi todos se apoyaron en la voz de Gardel, incluyendo a Carlos Dante y a otros cantores, siempre empezaban con un aire un poco agardelado. Después se iban identificando ya, se personalizaban su voz, pero bueno, todos tuvieron que ver con Gardel, que fue una de las voces muy bonitas que todavía recordamos. Avanzamos con un vals que se llama Amor y Celos. Dueños del tema son Miguel Padula y Alfredo Faustino Roldán. Son los autores de este vals que vamos a escuchar, grabado el 26 de julio del año 1933. Y lo va a interpretar Carlos Lafuente, Amor y Celos, un vals. Buenas noches, tango. Apurar. Ángel Vargas, lo vamos a invitar para que interprete un vals sin rumbo fijo. ¿A quién pertenece el Libardo? Eugenio Carrere y Hermes Perezini son los autores de este vals, que se graba el 18 de abril de 1938. Y recordemos también que el músico Eugenio Nobile también intervino en la típica Víctor. Aquí está el ruiseñor de las calles porteñas, Ángel Vargas, en este vals sin rumbo fijo. Buenas noches, tango. Thank you. nido entre el maizal, su rancho allí levantó, y feliz con su china siempre vivió. Después, cual bendición, su lindo hijito llegó y trajo aún más alegría a su corazón. Oyentes a esta hora, Libardo, que muy amablemente se comunican con Odeón Radio. Don Carlos Duque está en la ciudad de Pereira, el doctor Benjamín Ortiz en el barrio Quirinal, Carlos Martínez en Buga Valle, Gerardo Vargas en Medellín, Neftalí Rengifo, en Ciudad Salitre, Bogotá, Jaime Flores en Ciudad Montes, Jorge Arturo Ramírez en Cumaral, en el Meta, feliz con este programa que hace tiempo nos viene siguiendo, nos comenta. Bueno, y hay mucho más, pero el tiempo se vino encima. Y vamos con este tango en el cierre que se llama Ventarrón. ¿De quién es? Pedro Mafia, autor de música, letra de José Horacio Staffolani. Grabación 13 de marzo del año 1933. Este tango Ventarrón también lo grabó, entre otros, Carlos Gardel con las guitarras de Barbieri, Riverol, Vivas y Petrossi. Aquí está Alberto Gómez, tango Ventarrón, la típica Víctor. Thank you.